If I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please, don't pull those faces when I'm out working my ass off all day. It's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me. La semana pasada, Cristian Meléndez Méndez, no mentira, Cristian Meléndez Méndez, conocimos el maravilloso nuevo disco de Rosalía. Estuvimos aquí hablando de él con Alejandro Marín, con Uribe DJ, lo analizamos un poco. Increíble. Y es un disco en el que canta en 13 idiomas en el álbum, no. Lo tuve en loop todo el fin de semana, desde que me levanté hasta que me acosté. Hoy lo volví a escuchar arreglándome para esta madrugada en Mañanas X. Sí. Y pues tiene varias colaboraciones con artistas como Björk, como Ives Tumor, como la Orquesta Sinfónica de Londres. Pero hay una colaboración además que fue bien inesperada, pero que salió muy bien. Y es con el dúo británico, perdón, con el dúo francés Justice. Sí. Ella reveló que ellos fueron quienes le ayudaron bastante de una forma que ella tampoco veía venir. Claro, la canción se llama Sauvignon Blanc. Ok. Como el vino. Ay, mira. Recordemos que igual no solamente fue Justice, o sea, Rosalía se ayudó de mucha gente para este disco. Sí, Guy Manuel, está por ahí, Pharrell Williams le produjo una de las canciones, Ryan uh-huh. Tedder, el frontman de One Republic. Se rodeó muy bien. Es verdad. Se rodeó muy bien Rosalía para hacer este disco, y pues los Justice, que vienen haciendo cosas muy interesantes desde hace un par de años, no fueron la excepción. En esta canción, Sauvignon Blanc, precisamente, pues no sonaría igual si no estuviesen los Justice, porque le inyectaron como esa, ese, no sé, como sí, una inyección electrónica uh-huh. diferente que igual también Rosalía se dignó a explorar bastante. En Lux, Rosalía le dedica una canción al vino del mismo nombre de la canción, Sauvignon Blanc, elaborado a partir de esa cepa de uva. En una reciente entrevista a Billboard Latin, Rosalía confesó, dijo, me gustó mucho aprender que tú no dices Sauvignon Blanc, dijo, pronunciando la palabra blanc como en español. Yo lo decía mal antes de ese disco, yo decía mal ese tipo de vino. Por dos. ¿Sí? ¿Cómo se dice entonces? Supongo que sin la C al final. Blanc. Ah, sí, exacto. Sauvignon Blanc. Ajá. Según cuenta Rosalía, gracias a Justice, este icónico dúo francés de la música electrónica, pues ella se dio cuenta de que lo pronunciaba mal cuando Gaspard Auger, les voy a tratar de hablar, sacar tu francés, dale. Gaspard Auger y Javier, bueno, Javier de Rosnay, visitaron el estudio de grabación, le dijeron, oye, ¿tú sabías que Sauvignon Blanc se dice Sauvignon Blanc y no Sauvignon Blanc? Ajá. Dice Rosalía. Y ella les dijo, no, pues no lo sabía, hijo mío. Hostia, no lo sabía, hijo mío, muchas gracias. Esa es la historia. Esa es la historia detrás del nombre de esta gran canción que hace parte de este gran disco de Rosalía, Lux. Es un disco que además es de unas 15 canciones. Se escucha 49 minutos, no es tan exacto, largo tampoco. Se escucha rápido, se escucha muy chévere para que le den el chance de poder oír Lux. Mientras, hablando de Justice, ellos hace rato no suenan aquí, Chris. ¿Hace rato no suenan? Es verdad, sí, hace rato no escucho Justice. Sí. Ahí están. ¿Esto? Tan chévere que suena eso, ¿no? Ah, eso es muy cool. Mira tú. Son los Justice, eso se llama Dance.

Dios mío. Dancing Feet de precisamente los DNCE, de las últimas canciones que sacaron junto a Kaigo, el sueco. Un gran DJ además. Les queremos una información en la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Creemos que el amor no se compra, se adopta. Por eso te invitamos a vivir el día de adopción todo por ellos este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan hogar. Ay. Y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque sí lo hacen los peluditos, te cambian la vida para siempre, porque también dar amor es adoptarlo. Oye, eso, qué campaña más linda. Sí, 100%. Me gusta nuestra pregunta del día de hoy, porque queremos saber cuál es su canción perfecta para comenzar bien la semana. Y le voy a dar gusto a lo que me pide la mayoría. A ver. Aquí veo, así por encima, estoy viendo por aquí a Francisca, veo a Hilda, veo a Nicolás, veo a Jessica, a Sebastián, a Carlos, a Felipe. Y todos están pidiendo la misma artista. Sin duda, la artista más importante del pop en la actualidad. Oh my gosh. Así que vamos a destapar el disco The Life of a Showgirl de Taylor Swift, en donde aparece esto que se llama The Fate of Ophelia y que aterriza en 103.9 FM. ¿Cuál es su canción para arrancar bien la semana? Cuéntenos en @laxmásmúsica. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, I sat alone in my tower. You were just inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. comprometí a Cristian con algo. Ay, Dios mío, ¿por qué? Imagínense que le estaba contando por interno que de tantos TikToks que he visto de la coreografía de The Fate of Ophelia, llámese la coreografía. No, y la necesito policía. Que grabemos ese video, Cristian. ¿Te prestas bien para eso? Yo me presto para lo que sea, Cata. Para el desorden, a la orden, para el desorden. Es verdad, sí. Y cuando Taylor te gana, y ella te gana en todo. Muy, básicamente. Sí, muy, muy frecuentemente te gana. Sí. Oye, otra cosa que te estaba diciendo por interno es que estoy cambiando mi carro. Uh-huh. Y me enteré que en estos días, es decir, exactamente del 14 hasta el 23 de noviembre, viene el Salón del Automóvil 2025. Esa vaina es bacana. Y lo estoy esperando con muchas ansias para cambiar mi carrito. Sí, sí, este Salón del Automóvil todos los años atrae a toda la gente que precisamente como tú está buscando cambiar su carro o de pronto que... quiere tunear su propio carro también, porque ya tienen de toda esa vaina para que usted lo engalle y lo ponga más chévere y le compre gadgets. Bueno, pues hay más de 20 pabellones con las mejores marcas, lanzamientos exclusivos, vehículos eléctricos e híbridos también, servicios financieros, accesorios y todo lo nuevo del sector automotor. Hay algo que me gusta mucho, que lo fui a ver hace un par de años cuando estaba buscando el carro que tengo actualmente. Sí. Y es que tienen temas de prueba de manejo, que eso me parece muy chévere para que uno pruebe el carro test que drive. Quiere. Exactamente. Ajá. También hay activaciones de marca muy interesantes porque uno ahí también se puede conectar, puede meterse mucho más con esa pasión de la velocidad, de la innovación y del diseño. Así que creo que yo me voy a estar pasando por allá. Sí, no se quede por fuera, no se quede por fuera de esta experiencia única que reúne tecnología, estilo también y potencia en un solo lugar. Compra tus entradas en elsalondelautomóvil.com. Mientras tanto, nos vamos con algo de música. Snow Patrol, Take Back the City. Mañana X, Cata Blanco y Cristian Méndez acompañándolos en La Nación de Más Música. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa, whoa. God knows you put your life into its hands. And it's both cradled you and crushed. But now it's time to make your own demands. Whoa, whoa. All these years later and it's killing me. Your broken records and words. 10,000 craters where it all should be. Whoa, whoa. No need to put your words into my mouth. Don't need convincing at all. I love this place enough to have no doubt. Whoa, whoa. It's a mess. It's a start. It's a flawed work of art. Your city, your call. And Y nos mandaron la policía, Cristian. Dijeron, esos pelaitos están haciendo mucho desorden, no, Uribe Villa, y vaya y ponga la a juicio. Aquí estoy, vigilante. No, mentiras, ¿cómo van? ¿Cómo arranca la semana? ¿Bien o no? Ay, sí. Qué difícil es madrugar. Pero pues eso no es solo del lunes, eso es de todos los días. Por lo menos a mí me pasa, hay gente que le encanta madrugar, conozco gente que le encanta madrugar. Uy, no, están locos. Yo no hago parte de ese club. Uy, me toca, o sea, lo hago obligado. Porque me acostumbre. No, no, pero voy a decir una cosa, a mí sí me gusta madrugar cuando madrugo a hacer ejercicio, por ejemplo. Okay. Ah, bueno. Sí me gusta, que ¿sí? es 3-4 veces a la semana, entonces no. En ese caso no me molesta. Cuando no es eso. O para viajar. Para viajar es rico. Sí. Madrugar. Porque viajar, hay una ilusión adicional, ajá, ¿no? Claro. Hay una emoción adicional porque siempre es chévere viajar, a menos que sea un viaje de trabajo de esos. Hartos. Que son de un día para otro. Uh-huh. Ida y vuelta, por ejemplo. Uf, son complicados. Pero está bien. No, está bien. Está bien, es complicado madrugar. El resumen es que es complicado madrugar, para todo el mundo es complicado madrugar. Es que Cata está recién bienvenida al club de la madrugación. De las 5 a.m., literal, nunca lo pensé. Ahí está, para que veas. Necesito tips de los oyentes, pero quiero aprovechar que estás aquí para que hablemos. ¿Cómo fue la madrugada? Cuéntame, pues, cómo fue esta madrugada el día de hoy. Después de para 9 empezar, años, ¿no? Es que no dormí. Ajá. Porque eso ya es. Eso ya es culpa de quién. Es que mira, yo antes no utilizaba alarma porque, ajá, yo entraba tarde acá. Sí. Me levantaba con la luz del sol. Ajá, los pajaritos, perfecto. Sí, claro. Esa noche me dio pánico que no sonara la alarma y más o menos cada 3 horas daba un brinco en la cama. ¿Qué hora es? Ah, no, todavía puedo dormir más. ¿Qué hora es? Eso es detestable, eso es horrible. Mientras me acostumbro, tal vez. Seguro. Todo es cuestión de costumbre y vas a dar cuenta que es en una semana ya breve. Es verdad, sin problema. Querías que estuvieras acá también porque vamos a hablar de cine. A ver. Y tú aquí eres el mayor conocedor del cine en la industria. Gracias. Resulta gracias. Que Jeremy Renner, que es el actor de los Avengers, el que aparece también en Misión Imposible. Hawkeye, que casi muere en un accidente hace un par de años ya, ¿no? Sí. En diciembre. Con una de esas excavadoras de nieve, ¿no? Ajá. Sí. Ah. Sí, estuvo ahí peligrando. Pues resulta que tiene varias acusaciones de acoso y conducta violenta por una directora de cine que se llama Ji Xu. Y aunque él ha negado las acusaciones, pues es que ya tiene conversaciones, fotografías, pantallazos, que dicen que sí hubo un tema ahí de manejo complicado, porque incluso en las conversaciones Renner la amenaza con enviarle al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, porque hay que recordar que ella es de China. Claro. Y no es la primera vez que el actor pues se ha involucrado en estos problemas por su conducta. Él tuvo su divorcio con Sonny Pacheco y fue señalado también por violencia, por amenazas e incluso por consumo de droga. Habrá que ver, ¿no? La historia dice. Esta directora había dicho que él le había enviado fotos muy explícitas, uh-huh, y medio pornográficas por WhatsApp. Exacto. De las cuales pues aún no se sabe nada, pero pues habrá que ver. Si ella tiene las pruebas, pues eso ya es un tema en la corte delicado. Sí. A lo que él contestó, que tengo entendido que a lo que él la amenazó con llamarle a ICE si seguía con ese tema de decir que, claro, ella le había mandado cosas, sí, sin ser cierto. O sea, hay un he says, she says ahí, ajá, ajá, sobre la mesa. Gravísimo igual. Que igual, ¿no? es delicado, pero pues que eso sí ya es un tema súper legal. Eso lo, claro, tienen que llevar a una corte y un juez tiene que decidir esa vuelta. Hay pantallazo. Uh-huh. ¿Hay pantallazo? Hay un pantallazo rondando, circulando por ahí, en el que le dice ella. Por eso, ¿pero de imagen o de texto? De texto. Ya, ok. De texto, le dice ella, go to hell, all names are given, you're a pig. Ok. You use all apps to send dick pics. Ok. No one said anything so far. Uh-huh. Y él le responde, immigration will be notified of your... Y ahí se corta. Hay pues, que recordar que ellos estaban trabajando juntos para un documental que se va a llamar Crónicas de Disney. Sí. Al principio ella, todo bien y después problemas. Ella hizo con él un documental y también una película animada. Ah, sí. Creo que Jeremy Renner puso la voz para un personaje en una película animada de ella o coprodujo un tema animado con ella. No recuerdo el nombre, pero pues sí, algo debió pasar porque básicamente... Durante un tiempo estuvieron trabajando sin problemas. y muy amiguis y todo el rollo. Sí. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué tuerca se aflojó por ahí? Claro. Sí, lo cierto es que igual Jeremy Renner niega todas las acusaciones. Sí. Dice, las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas. Cuando alguien, no importa lo poderoso o conocido que sea, envía material sexualmente explícito no solicitado a un extraño, es un abuso de límites. Refleja un problema más amplio en partes de la industria del entretenimiento, donde las mujeres todavía reciben mensajes sexuales no deseados a imágenes de personas que tienen influencia. Eso no lo dijo Jeremy Renner, eso lo dijo Jisoo. Uh-huh. Sí, complicado, porque es como todo lo que sucede siempre y más en esta época de redes sociales, y es que ahora todo el mundo, el que es fan de Jeremy Renner va a tirar a acabar a la directora china, el que no le cae bien Jeremy Renner, o que es feminista y todo ese rollo, pues todo lo contrario. Entonces siempre hay una batalla constante de odios, que en este caso pues uno no es jurado, ni es juez, ni es ejecutor. Uno debería esperar a que la ley haga lo suyo, y si hay pruebas pues demuestren de lado y lado y haya proceso. Pero la gente se va a dedicar a acabar a Jeremy Renner seguramente. Sí. No sé qué va a pasar, porque también sucede eso muchas veces, ¿no? Jeremy Renner logró un regreso bastante interesante e importante después de que casi muere en la industria. Sí, claro, estuvo delicado. Y eso le ha dado también cierta visibilidad, y por lo general suele pasar en una industria como Hollywood, que siempre cuando alguien está muy arribita hay que tirarle piedra para bajarlo, ¿no? Sí. Bueno, pasa en todas las industrias, pero Hollywood específicamente, es complicadísimo. Denso. Pero nosotros estaremos pendientes de todo lo que pase con esta noticia para irles contando sobre el caso de las demandas a Jeremy Renner, pero es momento de irnos con más música en Mañanas de la X. She's got away.

Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Y quiero aprovechar que están aquí los dos para que hablemos de GTA. Ay, ok, Grand Theft Auto. Otra vez retrasado. Sí, el famoso juego, que es uno de los juegos más populares de los últimos años. Creo que realmente en cifras el GTA V ha sido el videojuego más popular de la historia. Quedó segundo. Primero fue Red Dead Redemption. Ah, el 2. Ajá. Es un juegazo también, es precioso. No, el primero, es que recordemos que GTA V, o sea, Grand Theft Auto 5, sí, salió hace como 10 años. Salió hace, sí, 2014, ¿no? Creo, o sea, que fue 2014. Exacto, entonces de ahí para acá han pasado el Red Dead, no, el 1 y el Red Dead Redemption 2. Que son preciosos, son juegos fantásticos. Pero pues, sí, se supone que ese juego estaba para mayo de 2026, sí, el lanzamiento. El timeline es el siguiente: Rockstar Games, que es el developer del juego, confirmó que estaban haciendo GTA 6 en el 2022. Okay. O sea, hace 3 años dijeron: tenemos un GTA 6. Sí. Y todo el mundo se volvió loco. Porque el 5 fue muy bueno, Cata. O sea, yo no sé si tú juegas videojuegos. Lo he jugado rara vez. Yo sé que no se puede robar carros. Se sube al carro y hay una emisora que la modelo cara es la voz de una de las emisoras que suenan ahí. Ajá. Pero ¿sí? no soy la más sí, fanática. Es un juegazo. Grand Theft Auto lo que tiene también, al igual que Red Dead Redemption, por ejemplo, es que son juegos de mundo abierto. Entonces, son muy interesantes por eso, porque a diferencia de cualquier otro juego que tiene una historia y tiene un gameplay ya basado en cierto número de horas, sí, tú puedes pasar años jugando Grand Theft Auto porque es un mundo interminable, al igual que pasa con Fortnite, por ejemplo. Claro, ¿no? y ahora que es online también, o sea, no solamente sino te dieron como, Dios mío, horas, o sea, interminables de juego en ese mundo abierto, sino que metieron una versión online, entonces ahora hay miles de cosas más que puedes hacer en esa versión online. Eso ha durado más de 10 años, eso pasó entonces. 2022 anuncian GTA 6. Sí. Y dicen, bueno, tenemos un trailer 18 meses después de que anunciaron.